artista, dicen presente. ¡Seguimos! Vamos con algo de la década del 90 con Matchbox 20, Real World. ¡Buenos días! Well, I wonder what it's like to be the rainmaker. I wonder what it's like to know that I made the rain. I'd store it in boxes with little yellow tags on everyone. And you could come and see that when I'm done, when I'm done. I wonder what it's like to be a superhero. I wonder where I'd go if I could fly around downtown, yeah. From some other planet, I'd get this funky high on the yellow sun. Boy, I bet my friends will all be stunned. Well, they're stunned. Fue escrita por su cantante Rob Thomas de su álbum Yourself or Someone Like You. Es de 1998. Para esta fecha subía la temperatura de este grupo en las estaciones de radio con Real World Matchbox 20. Seguimos saludándoles Franklin Bianco, Jack, Marco Didier, que va rumbo a la linda tierra coclesana a laborar esta semana. Buen día, Marco. Guille Más también dice presente. Eduardo Guzmán Daito. Inicia su día en el Metro 1. Quiero saludar a Javier Marengo y que él manda un saludo de feliz cumpleaños a su hija Alisa Victoria. En sintonía, felicidades a Lisa Victoria y buen día para ti. Javier, gracias por estar siempre con nosotros. Roderick también acaba de confirmar que nos escucha. Bueno, y para esta fecha, en el año 69, recuerdan aquella revolución para los que ya habían nacido. Apolo 11 llega a la luna. Neil Armstrong y Buzz Aldrin caminaron sobre la luna. Qué increíble, ¿no?